Esta noche es especial. Estoy sentado en la barra de un local con esta gente. Te has parado a saludar, por un momento he echado a faltar a mi sofá. Pero este porte es para triunfar. Este cuerpo y esta copa me van a ayudar a empezar de cero sin mi soledad. Corre, mira, salta, vuela, sueña y sabe que nada es real, nada es real. Estoy cansado de aguantar que todos digan los pasos que debo dar. Aunque debo reconocer que es divertido ver cómo me intentan convencer. Corre, mira, salta, vuela, sueña y sabe que también y algo genial te puedo ofrecer. Es mi infancia madurada con los años que son ya 10x3 y algunos más. Corre, mira, salta, vuela, sueña y sabe que nada es real. Le da igual.